tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije, suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es las noticias de lo más relevante de la semana. Ha estado movido esto de las noticias. Algunas son muy interesantes, otras nos dejan con varias dudas, qué es lo que vaya a pasar. Ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo. Tenemos la recomendación de historias de miedo para contar en la oscuridad. De hecho, este filme por el que vamos a hablar, nos gustaría más adelante quizá darle una ojeadita al compendio de historias que conlleva este libro, pero recientemente pues salió una película que me gustaría ahondar un poquito más con ella, ya que siento que tiene dos vertientes. Si bien está de productor Guillermo del Toro, y también por ahí pues la adaptación de la historia, que pues muy bien por Guillermo del Toro, pero ojalá que no nos empiecen a vender historias como que y vista por Guillermo del Toro, ¿no? Presentada por Guillermo del Toro. Esperamos que no pase eso, pero la segunda opción es de que, pues, como tiene muchos proyectos el señor, pues está empezando a dar sus proyectos a que lo salga alguien más. Pero ojalá y que hoy venga con la revisión, prácticamente con la bendición de Guillermo del Toro. Y pues la verdad no estaría nada mal. Vamos a hablar un poquito de qué va la película, me agrada mucho. Y quizá por ahí como que lo bueno, lo malo y lo raro. También tenemos un poco de lo que es la serie de The Boys. Esta serie que dio luz en los cómics de Dynamite. Pero que tenemos allá unas historias que son interesantes del cómic. No creo hacerle una comparación porque creo que son ya dos cosas muy diferentes. No voy a. Yo espero que ya hayan leído el cómic, porque voy a soltar algunos spoilers también de la serie. Pues vamos a irnos con el tema principal de The Boys, que se me hizo una serie muy interesante. Sigo diciendo lo mismo, que se está durmiendo en sus laureles lo que es DC. Por ahí viene ya la serie también de Jupiter Legacy. Que pues por ahí, ¿qué pasó con Kingdom Come, no? Como esa parte de ver de diferente perspectiva, de diferente punto de vista a los superhéroes. Me gusta esa parte como lo hace The Boys en la serie. Vamos a hablar un poquito más del cómic, ya que se me hace muy interesante y donde toman conceptos que no están reflejados en el cómic directamente, pero que los llevan a la misma serie. Pero ahorita vámonos rápido con las noticias, ya que ¡noticias! En las notas nos vamos haciendo menos. Tenemos que fallece el cantante Celso Piña, o quien se hace llamar Celso Piña. Tocaba esta música colombiana, música vallenata. Sufrió un infarto apenas el jueves nos enteramos, lamentablemente. Yo lo conozco más por, o afortunadamente, yo lo conozco más no por la música que realizaba más en solista, sino cuando llega a unirse con Café Tacuba, con Control Machete. Pues la verdad es una buena, rica musiquita que pues por ahí se la recomiendo. O estaremos dejando al final del programa por ahí una cancioncita que a mí me encanta mucho con Control Machete. Ahora sí que descanse en paz. En otras noticias tenemos que por ahí están dando vestigios que pues viene una nueva película de Ghostbusters. Parece que son los clásicos, parece por ahí que pues se puede reivindicar la serie después de la película que no ha sido muy bien recibida, Las Cazafantasmas, por así decirlo. Pero ahora tenemos que Hasbro pues está levantando la mano para sacar lo que son juguetes de Ghostbusters. Así que pues estaremos viendo qué es lo que nos ofrece Hasbro, porque Hasbro se está poniendo guapa, se está poniendo las pilas, ya que pues por ahí hay varios juguetitos que pues quisiéramos tener en nuestras garras, ¿no? Así que Hasbro pues la está haciendo muy bien. En otros rumores que pues no sé cómo tomarlos, porque tómenlo con su ligera reserva, ya que por ahí están comentando que la cuarta película de Matrix pues podría ser que venga con Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, no sé, un regreso. Yo no soy tan asiduo de las películas de Matrix. Me encantó la primera. No vi la segunda, no sé por qué, pero tampoco me llama la atención verla. Y la tercera pues está bien. Y lo que es recomendable es la serie o las películas de Animatrix. Esas son muy buenas, esas sí las recomiendo. La primera película de Matrix es muy buena, pero no sé qué a dónde vayan, porque pues creo que cerró muy bien la serie de Matrix. No sé, quizá pues sean realidades alternas, podrían salir con esa vertiente, pero no sé, ojalá y que pues si no está roto pues no lo compongas, ¿no? Ojalá y que no le pase eso a Matrix. En otras noticias tenemos que, híjole, ahora sí, de que Disney, cámate por favor, dirían por ahí, está sacando cosas muy interesantes, desde las mismas series que las va a tener en streaming para Disney Plus o Disney Plus. Tiene varias cosas que, híjole, desde, me iba a esperar con Mandalorian, pero de una vez echo la casa por la ventana. Mandalorian, acabamos de ver el tráiler, y híjole, pues pinta muy bien desde la fotografía, desde la edición, desde los escenarios. Por ahí creo que le faltaría algo al traje, no sé, no me convence muy bien, pero pues es un Mandalorian, así que lo tenemos en pantalla. Es una serie, no sabemos de cuánto vaya a constar los capítulos o las temporadas, pero híjole, se ve muy interesante hasta donde se ve. Nos pueden dar un producto muy muy bueno de Mandalorian, creo que merece una serie. Y pues estaremos al pendiente. También tenemos que Jeff Goldblum tendrá su propia serie en Disney Plus. Así que, híjole, todo lo que está lanzando esta D23, la expo que pues prácticamente está haciendo su propio puso su propio juegos de azar Disney, y pues está lanzando la casa por la ventana. Por ahí tenemos también que puede haber She-Hulk, Miss Marvel, Moon Knight. Tiene bastantes cosas por qué mostrar por parte de Marvel, así que pues no sabemos ahorita. Hasta ahorita podremos deducir que pueden ser estas que les estoy nombrando, aparte de las de Loki, aparte de las que ya sabemos, pues puede que sean series de televisión. Y se especulaba mucho de que She-Hulk podría haber ayudado a lo que es se especula, yo la verdad no sabría decirles. Y ahorita está muy bueno el clima como para hablar de The Boys, pero bueno, esa es otra cosa que vamos a estar platicando. Les decía que She-Hulk quizá podría haber sido la abogada que ayuda a Peter Parker en este meollo que se había metido en la serie. Pero vámonos de una vez con lo que es Spider-Man. En las noticias que ha dado es que por parte de... un poco más Marvel de dinero, ya que pues no les están soltando a la mente creativa que les ha ayudado a forjar lo que son las nuevas películas de El Arácnido, ya que no quieren soltar al creativo Kevin Feige, ya que les está ayudando bastante con la creación de el universo, les estaba dando un buen toque. Y pues parece que Marvel, pues sí, esta era como una piedra que apoyaba mucho al crecimiento de estas nuevas bases. Pues parece que pues quiere un poco más de dinero, ya que pues dice que sí te presto mi creativo, pero pues, pues dame un poco más de dinero. Y Marvel pues se pone, y Marvel y Sony se pone un poco más de que, oye, pues es mi producto, pues yo puedo hacer lo que quiera. Prácticamente es el niño del balón, dice. Pues si no se hacen las cosas como yo digo, pues prácticamente me llevo a mi personaje. Sí, recordemos que desde hace mucho tiempo Sony está realizando cosas con Spider-Man, desde los mismos videojuegos hasta ahora que son películas, ya que en algún momento se desintegra lo que es, o más bien toman, las franquicias se toman, ya que estaba en un punto muy crucial la editorial Marvel, ya que estaba en un punto casi de bancarrota, pues le piden les piden las IPs, o les piden estas concesiones de los diferentes sus diferentes personajes, y se empieza a desintegrar lo que es Marvel del lado fílmico, porque de los cómics pues todos están juntos, todo va en viento en popa al parecer. Pero ahorita pues tenemos esta discusión que yo opino de que pues no les conviene, ninguna ni otra les conviene, ya que pues pinta muy bien Spider-Man, para algunos les gusta, algunos no, pero pinta interesante Spider-Man para los seis siniestros, que Me agradó. Y otra cosa que se ve muy bien es de que no nos repiten la muerte del tío Ben una y otra vez, y ahí va a ser la tercera, y si esto llega a tronar pues va a ser una cuarta. No sabemos cómo vayan a abordar nuevamente Spider-Man, pero yo le calculo unos 5 años más. Si esto llega a tronar, pues, o de que ya cada quien agarre por su lado, pues son más o menos como 5 años de que pues tendríamos que esperarnos para ver otra película de Spider-Man, uno más joven o uno más diferente. Pues ojalá y que pues no lo haga, ¿no? Porque es mucho tiempo invertido y es mucho background echado a la basura que pues les podría funcionar. Pero ojalá y que pues pues lleven a buen puerco que lleven a buen puerto estas diferencias. Ojalá y que pues, ojalá y que sí, pues tengamos a buen puerto estas discusiones, que yo las siento más como para un bombazo en la D23, que algo va a suceder importante con Spider-Man. Tenemos que, por ejemplo, si no se llegara a completar o no se llegara a establecer algunos lineamientos para que se lleven otras películas, pues quizá podríamos ver a un Spider-Verse. Quizá si no vuelvan a tomar a los seis siniestros, pues pueden salirse con la suya con el Spider-Verse. Así que pues se podría escuchar muy interesante para dónde se mueve esto. Pero lástima, porque sí sentía que llevaban interesante con Spider-Man, lo llevaban a buen puerto, que hace mucho que a lo mejor pasamos la como una etapa, ¿no?, de lector de cómics. Pasas a Spider-Man y sucede a otra cosa. Pero bueno, vámonos ya con lo que es la recomendación de historias de miedo. ¿Qué revisamos esta semana? Es un filme que nos narra lo que es una noche de Halloween, donde unos chicos pues están haciendo truco o trato, prácticamente lo que vendría a ser la celebración de Estados Unidos, pero pues bueno, molestan a alguien que no deben de molestar, prácticamente a la pandilla de bullies que son del equipo de fútbol, y estos se quieren vengar porque en algún momento pues los hacen pasar mal rato, y les regresan la broma en este día que piensan que todo puede ser válido, pero pues los bullies se llevan y no se aguantan y tratan de hacerles el mal a esta parvada de chicos, que volvemos a ver lo que es Tenemos a Zoe Margaret, tenemos a Michelle Garza, a Gabriel Roos y Austin Sor, que son la cuarteta de chicos que nos va a guiar a este camino de terror, que está interesante. De hecho, es una triada como muy, muy de al estilo nerd. Nos recuerda mucho a lo que es, híjole, no quiero volver a caer como la muletilla de pandillas de niños. Volvería a decir como el verano del 84, volvería a decir como unos tipos Goonies, ya que estos chicos, al querer escapar de sus bullies, tratan de entrar a una casa donde supuestamente pues han sucedido cosas paranormales, ¿no? Donde hay una cierta carga en, podría decirse, negativa, y que quizá pues pueda haber algo ahí turbio, ¿no? En el momento de que ellos entren a la casa, pues lo hacen como una aventura, pero también lo hacen como para escapar de estos bullying. En ese momento encuentran un libro, donde este libro, la principal historia, o la principal, ¿cómo podría decirles? La principal... Sí, el tronco el eje de la historia de la película es de que este libro, al momento que tú lo abres, pues empieza en las páginas que están en blanco a escribir las historias, pero al parecer hay una historia detrás de este libro, ya que alguien ha sido atormentado, y donde tomaron el libro pues era el lugar o el sótano donde la encerraban, y esta mujer pues en algún momento pues escribió y le deseó el mal a alguien. ¿Qué es lo que nos gusta, que nos hace, lo que es lo bueno, lo malo y lo raro? Sí, se despega mucho de la historia de los cuentos, del compendio de historias, que es más que nada de terror, pero como del folclore de Estados Unidos. Que se despega también, que es una historia lineal. ¿Qué quiere decir esto? Pues las historias o los fantasmas, los monstruos, las entidades, pues están acorde a avanzar con los jóvenes, con los muchachos, y en los libros pues eran historias apartes. ¿Qué hubiera estado bien, o qué es lo que hubiera pensado, como se hubiera hecho la película? Está bien, a mí no me disgusta, pero alguien me daba como una perspectiva de que fuera esta una historia como, ok, no va a dirigir Guillermo del Toro, porque no te traes a diferentes directores y que vengan a dirigir cada uno una historia del compendio de las historias del libro. Eso hubiera estado también interesante. Les digo, no me disgusta que sea lineal la historia, pero sí como que se hubiera enriquecido más. Cada spoiler, cada página es la caída de un chico, y aparte pues hay personajes incidentales donde pues también cae un bullying, también te cae una chica que en sí no era parte del escuadrón, ya que en estos chicos, al momento de escapar, pues van adquiriendo por así decirlo ítems. Encuentran a un chico que es pues como ascendencia latina, es como el primo, porque este chico los protege, o más bien les da como asilo en un autocinema, pero los encuentran los bullies, pero pues los llegan a ayudar el encargado del autocinema, pero reconocen al auto del latino que está huyendo por alguna razón, no les voy a decir, pero en la película sí lo explican por qué está huyendo, pero esa parte también queda como el eslabón, ¿no? Como muy, muy abierto. Otra cosa que me comentaban, de hecho ya la fuimos a ver otra vez con la señorita M, es de que pues está bien las historias, de hecho, bueno, sí está genial lo que hace Guillermo del Toro, pero muchas veces el final queda un poco, no puedo decirse como muy ambiguo, pero sí queda muy abierto, sí queda muy... como que sí no establece muy bien estos finales, como que sí se nota como la mano de Guillermo del Toro, y en el final se nota mucho más. ¿Qué es lo que pasa aquí? Otra cosa que es rara, que los no empatizamos muy bien con los personajes, como que les falta desarrollar un poquito, nada más, un poquito más a los personajes. Los monstruos se me hacen muy imaginativos, se me hacen muy buenos, sí se me hace, hay uno que está con bajo la luz roja, bajo una luz roja y tiene una, no tiene una sonrisa malévola, tiene una sonrisa de... No vas a ir a ningún lado, así que puedo ir lo más lento que pueda y aún así te voy a atrapar. Es como una risa entre confiada, burlona, sarcástica, pero es una sonrisa de... No, pachona, no es una sonrisa maquiavélica, no es una sonrisa mordaz, sino es una sonrisa de bonachona, por así decirlo. También podría ser una sonrisa de esa entidad. ¿Qué es lo que también me encanta de la película? Pues me gusta un poco el manejo de las luces, me gusta lo que es el ambiente, pero sí se nota que no está dirigiendo el Guillermo del Toro. Sí se nota, tiene como, cuando dirige él, tiene como ciertas pausas, tiene cierta ambientación, inclusive el corte que en algún momento nos da atravesando un objeto. No sé, es muy muy muy muy distintivo en la dirección de Guillermo del Toro, como que sí nos quiere plasmar dónde están los personajes y aquí no, como que eso falta. O sea, sí se nota que es una producción que dio luz verde Guillermo del Toro, pero que no está dirigiendo. No sabría cómo muy bien explicar eso, inclusive la calibración de la luz y demás. Creo que es una de las historias o es una de las películas que está bien, o sea, está muy muy bien, pero ojalá, como les decía al principio del programa, no nos empiecen a poner titulitos, rótulos de Guillermo del Toro presenta, cuando hay, cuando ya no hay, cuando él no está dirigiendo, cuando él no está al frente del producto, o mínimo no lo fue a ver. Pero al parecer por ahí se supone que hay fotografías donde Guillermo del Toro pues tuvo a bien ver los monstruos, a ver las entidades, los fantasmas, que me gusta mucho. Y que no es lo que no me gusta mucho también son como los, hay como unos tipos como... ¿Cómo así? Como rimas. Que pues va dirigido más como... No es como público adulto. Lo que lo están queriendo vender. O lo que quisieron vender como una película de terror como para adolescentes, ¿no? Como que no es tan saturado el terror. No vas a ver gore. No vas a ver los clásicos portazos. Sí, es un terror sutil. Si es un terror de te muestro al personaje qué es lo que puede hacer, pero también se siente esta parte donde, ok, no se siente tan en peligro los personajes chicos, ¿no? Los adolescentes no se sienten como tan en peligro. ¿Qué es lo que no se toca el corazón? Digo, ya son un poco más grandes estos chicos, pues no se toca el corazón en desaparecer a ciertos personajes o hacerles daño. Eso también es muy bueno, de que quede también el ambiguo de que, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a mostrar una segunda película? Ojalá y que sí, no nos vaya a quedar mal como Titanes del Pacífico, así que... La verdad sí, ahí sí, sí le debo de recriminar un poquito a Guillermo del Toro, ya que pues cuando se platicaba de Titanes del Pacífico 2, pues pensábamos de que wow, va a ser una buena producción, wow, nos van a dar ahora sí que un producto muy interesante, inclusive podría decirse de culto, que podría decirse que fuera de culto Titanes del Pacífico, pero yo estoy hablando de la segunda. ¿Dónde está mi Black Maria, no? Mi robot. Mexicano, pero bueno, esa es otra cuestión, pero sí, vayan a verla, es buena. No es de que sea el espinazo del diablo o sea la forma del agua, Crimson Peak, no lo es. Sí, es una historia, es una película que cumple, pero si no vayan con expectativas tan altas de que fuera una película de terror hecha y derecha, ya que es más del romanticismo de Guillermo del Toro al momento de contar historias aderezadas con suspenso o terror. Creo que así sería como la reseña de la película. Es buena, pero vayan con esa. Si ustedes son fans de los libros, pues híjole, vayan con sus ligeras reservas. Vamos ahora sí con el tema de The Boys. Híjole, hablar de The Boys está algo, no puede decirse complicado, porque tendríamos que, o tengo que, remontarme a los cómics. Si bien estos son escritos por Garth Ennis, que escribe Punisher, y que en algún momento nos da a conocer un equipo, ¿cómo puede decirse? Un squad contra superhéroes, que en su universo de los cómics son retorcidos, son depravados, son corruptos, son entidades que no tienen ápice de puede decirse, inclusive de cordura o razonamiento. Sí, están embriagados de poder en Garth Ennis, y te lo muestran muy explícito lo que pueden llegar a ser. Tienen, puede decirse, sus necesidades básicas muy a flor de piel. Podrían decirse que son entes, ya les había dicho, depravados, son entes muy chisqueados. Con Garth Ennis es explícito, es mordaz. El dibujo, puede decirse que no es muy realista, pero sí tiene como, no puedo decir caricaturesco, pero sí tiene como esa esencia de sátira, como el gato Fizz, por así decirlo. Como inclusive lo podría comparar con estas deformaciones que hacían el Mil Chistes, ¿no? Así como en algún momento sí nos quieren dar como a entender con las facciones muy caricaturizadas, pero también nos muestran un lado muy como... estrenduoso, muy estrambótico, por decirlo, el dibujo. Sí, no es muy agraciado en algún momento. Inclusive por ahí Butcher, que es el líder del equipo, pues tiene un perro que se ve así como que, ok, no me da mucha confianza el perro. No es que sea tierno, sino como que es también, es como esa parte de la amalgama de lo extraño que puede ser el cómic. Inclusive yo por mi parte, cuando lees el cómic o cuando lo leí por primera vez, y sí me quedé con cara de híjole, leo algunos números y sí tengo ganas de ir a tallarme con un estropajo, porque logra hacer inmersión y te sientes sientes como esa parte de que ay, no, como que no me agrada mucho. Lo contrario que pasa con Punisher, escrito por Garth Ennis, que Punisher y como que es muy recto, ¿no? Con Garth Ennis, pero que hace y deshace y les hace la vida de cuadritos, inclusive los hace hasta cuadritos a los criminales. Pero es un punto donde dices, ok, es Punisher y está yendo contra malos. Aquí no, está yendo contra superhéroes. Por ejemplo, a mí me encantan mucho los superhéroes, pero ponen al símil de Aquaman, ponen al símil de Mujer Maravilla, ponen al símil de Superman, que como un dato curioso, y viene por ahí en los compendios de cómics de The Boys, pues Garth Ennis, que apuntaba a DC para que se hiciera la serie allá, no podría decirse que quisiera a los personajes principales de DC, sino que corriera en el universo de DC, y pues no le dieron chance, así que lo tuvo que hacer en Wildcards, es la editorial, y después salta a Dynamite, que pues es la casa que lo apoya a sacar este material. ¿Qué es lo que trata la narrativa? Tenemos un equipo que es contra los superhumanos, pero este equipo es igual o peor, o de descarnado, descabellado, depravado, barra brava, porque híjole, para un mal para vamos a combatir a otro mal. Eso es lo que trata Garth Ennis en algún momento, donde tenemos un equipo, tenemos al británico, tenemos a un francés, tenemos a los de Estados Unidos, tenemos a M leche materna, por así decirlo, Mother Milk, tenemos a Butcher, carnicero, tenemos a la Femme, The Femme, a la chica del equipo, que es como Stam, sí está como media salvaje, no habla. Tenemos al francés, que es experto en armas. Y tenemos a uno que es el que se ve, o es el que nos cargan de empatía por él, ¿no? Porque en algún momento, viene en el cómic, viene en la serie de televisión, que es en el primer capítulo, o es donde ahí como convergen o se unen. Porque después cada uno va tomando su historia, va tomando diferente camino. Huey, que es el más joven y es el que tiene la pérdida más cercana y más llegadora, pues en algún momento que tiene uno de los siete. Pues tenemos que son siete, tenemos a Homelander, tenemos a la reina Maeve, tenemos a A-Train, a Deep, tenemos a Black Noir, a Traslúcido, y pues en el otro equipo a Mother Milk, a Huey, a Kimiko, a Friendship y Butcher, ¿no? Que tenemos a estos personajes que les digo, son muy muy distintivos, muy agudos y son muy mordaces, la verdad, sí, hay que decirlo. Tenemos que A-Train, pues es como el Flash que tenemos en el universo de DC, como Flash, y como Pietro Maximoff, como los X-Men, que es velocista, pero no tiene ningún cuidado, no tiene ningún sentido de responsabilidad con los ciudadanos, y de plano en la batalla pues llega a estrellar al supervillano y destrozan a la novia de Huey, que Huey prácticamente ahí algo se muere con Huey, ¿no? Esta parte donde simplemente es brutal, les digo, el cómic es brutal, no es para todos, no es para cualquiera. La serie todavía podría decirse que es para la, pueden entrarle sin temor, ¿no? Se queda con los brazos nada más de su novia y pues su novia prácticamente embarrada en la pared. Eso es lo que nos muestra en el cómic prácticamente, y pues eso es lo que inicia, ¿no? Pero inicia con otras cosas en el cómic, ¿no? Porque sí es como un poco más con relaciones un poco más sí, turbias, con un poco más, y ¿cómo puedo decirle? Como extrañas, tóxicas, por ahí, porque tenemos que Butcher está seduciendo a una encargada del departamento de investigaciones. En el cómic sí tienen como esa empatía con como que son mercenarios, pero sí trabajan para el gobierno. En la serie de televisión no. Ahí sí tienen sus propios recursos. ¿Qué es lo que me gusta más de la serie? Por así decirlo. Sé que entiendo para dónde va la serie en el cómic, pero se siente un poco más de empatía en la serie de televisión. Inclusive podemos sentir un poco de empatía con Homelander. Híjole. No sé cómo entrarle, porque la serie, les digo, nos muestra lo mismo, nos muestra, inclusive cambian como de aspectos raciales a unos personajes, pero prácticamente va llevando esto, ¿no? Es el que detona la muerte de la novia de Huey para que esto pues se lleve a otro campo. Pero vamos viendo que van cayendo en algún momento como moscas a los siete. Tenemos que en algún momento Butcher recluta a Huey, pero le están sufriendo con los villanos. En el cómic sí se ve que pues tienen un poco más de experiencia, no nos muestran un poco más de background, pero aquí sí, cómo se van uniendo, inclusive cómo es que cada uno va, cómo van encontrándolos o cómo van uniendo al grupo, cómo es que había una cierta compañerismo antes, pero pues ya no hay confianza, han cambiado, por así decirlo. En la serie sí nos van dando las historias detrás. Otra cosa que también me gustó, pero no sé, creo que ahí tiene como sus limitantes, porque tenemos también un cómic de The Butcher, tenemos de las páginas de The Boys, sale un spin-off de Butcher, nos explican un poco más qué es lo que pasa con... ¿Qué es lo que pasa más con Butcher? ¿Por qué el odio a Homelander? Que... Híjole... Spoiler, sí, spoiler. Porque en algún momento Butcher le tiene mucho rencor a Homelander. Les digo, es un ente que no tiene redención. Es un ente que en algún momento se da a entender... que pues algo pasó con su esposa, pero Homelander tiene el es sospechoso, ¿no? De qué es lo que le pasó y que ya no está con él. Y pues en algún momento nos van mostrando que pues los superhéroes, les estoy diciendo que sus necesidades, inclusive carnales, son muy a flor de piel y muchas veces no se pueden controlar y pues Parece que Homelander pudo haber causado daño o la pudo haber ultrajado a la esposa de Butcher. Desde ahí se pone una carga, desde el cómic, eso es en el spin-off, porque el spin-off se pone un poco más moderado, ya que no hay tanta violencia, pero en algún momento deja una carta a la esposa de Butcher en el cómic. Y va explicando qué es lo que va pasando. Y pum, cae el telón. Y podemos empezar lo que es The Boys. Y ya tienes la justificación. Pero esa justificación no está dentro del cómic. Esa carga como emocional me hubiera gustado verla. Que si lo hace bien en la serie de The Boys en Amazon. Cómo se va cargando, cómo les van explicando, cómo es que el equipo se va adhiriendo otra vez a Butcher. Algunos ya no le tenían confianza, inclusive Mother Milk con Friendship, pues no se tragan, y en algún momento pues se tienen como en la espada de la pared, se tienen que ayudar y se vuelve como amalga a hacer un pegamento para el equipo, que pues en el cómic pues ya está, ¿no? Ya no hay nada que explicar y vámonos para adelante, que eso está bien también en el cómic. O sea, no necesitan explicarnos nada, no necesitan con manzanitas, está bien. Hay muchos cómics que así avanzan, ya les había dicho como un ejemplo que es Wolverine. Y a lo que sigue. ¿Qué tenemos acá también? Tenemos que entra lo que es Starlight. Starlight es una niña nueva. Y pues híjole, también lo que le pasa ahí. Bueno, es ahí descubrimos que pues los superhéroes, estos superhéroes de este universo, pues no son lo que parece. Ya que The Deep pues también llega a violentarla, a ultrajarla a la pobre Starlight. Y que en algún momento esta lo va a llevar como a otro puerto. Ya les habíamos platicado en el programa anterior que pues en algún momento Starlight ayuda o tiene una plática en un evento religioso. Y pues ahí destapa donde ella pues fue obligada, ¿no?, a hacer algo que no quería con superhéroe. Y ahí también es donde cae el telón. Pero también híjole, en el cómic es muy más difícil, ¿no? Es mucho más violento, por así decirlo, esta parte de Starlight. Les digo que Gardenis no se toca el corazón y sí, de plano pone muy, muy en peligro a los personajes. Inclusive le puede causar algo peor a Starlight, que para mí el cómic es como mi línea, ¿no? Así de que Chin, Huey, la relación de Huey y Starlight, ¿no? Que se me hace muy sincera, se me hace muy emotiva, pero esa emotividad y esa sinceridad y ese como cute que puede ser la relación, pues tan peligro con estos lobos que están alrededor de Starlight. ¿Por qué? Porque hace este Homelander en el cómic, obliga a Starlight que pues se ponga, que se tenga menos ropa, ¿no? En, porque ella hace como el traje como esta Mary Marvel. Que es un poco, es como Mary Marvel, ¿no? Que es un poco de faldita y la capita y se ve un poco más infantil, por así decirlo, ¿no? No se ve tan provocadora. Pero ya cuando pasamos con con Homelander, que le dice, no, pues para tener más adeptos, pues, ¿sabes qué? Pues mucha ropa, ¿no? Y ponte como un poco más más pegado y que sea un poco más de carne. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues no lo hacen precisamente Homelander, sino que tienen acá un apartado que se me hace muy buena idea, se me hace muy interesante, se me hace mucho más creíble esta parte donde tienen esta parte de gente que es como, pues, prácticamente son una marca, como lo que podría ser como un artista. Están protegidos y tienen gente o abogados que pueden hacer contingencia contra cualquier altercado, y qué es lo que pasa con Huey en la serie. Y al momento de que A-Train mata a la novia de Huey, pues prácticamente llegan los abogados y dicen, y empiezan a poner como las reglas del juego, ¿no? ¿Sabes qué? Pues te podemos dar dinero, pues tú no hablas, pero tienes que firmarnos estos documentos de no hablar con nadie, pero pues te vas a llevar tu lana. A lo que Huey responde que no, y eso es como Butcher le da la confianza de acercarse a Huey, porque se ve que este Huey pues tiene la necesidad de vengarse. Les digo, es muy muy bueno como esta serie, cómo capta la personalidad maquiavélica de todos, porque no nada más son los superhéroes, sino la gente que está detrás. Inclusive por ahí tenemos que hay una mujer moviendo los hilos, como al estilo Lex Luthor. Así que la serie hace cosas muy buenas, deja de hacer, porque sí, de plano, si tú quieres sopesar al cómic con la serie de televisión, son otra cosa. Inclusive puede decirse que es más cargado el cómic que la serie de Amazon. Yo diría, si yo fuera como un ferviente seguidor del cómic, yo diría que, híjole, me descafeinan mucho lo que es el cómic. Si le quitan la brutalidad, si le quitan la parte puede ser erótica, la parte sexual que conlleva, pero acá lo ponen un poco más maquiavélico, lo ponen mucho más muy agudo, lo ponen un poco más sarcástico, lo ponen un poco más misterioso la serie, que no lo es en el cómic. Por eso que les digo, son cosas muy muy diferentes. Si tú quieres ir a leer el cómic, bajo tus reservas. Si tú quieres ver la serie, yo creo que sí la puedes si no te gusta tanto la violencia, pues sí la puedes sin problemas, porque les digo, es muy maquiavélico, es muy muy humor negro también. Pero un humor negro como muy muy puntual, ya que en algún momento todos están Homelander prácticamente se le está cayendo el teatro, ya que están cometiendo muchos errores los siete, pero Black Noir es como el Batman, ¿no? De universo de The Boys, ¿no? Y está todos regañando a todos Superman, por decir, por entre comillas, Homelander, y voltea a ver a Black Noir y le dice, no, tú no, tú todo bien, que podrá ser como el símil de Batman. Pero en el cómic pues tenemos que el símil de Batman pues es un es como tipo Iron Man más o menos, pero les digo, son muy diferentes. Pienso que va a haber en las siguientes temporadas cosas más severas, ya que como termina pues prácticamente es este Superman Unchained, o sea, prácticamente es un superhéroe desencadenado, ya no hay nada que lo ancle a la... Algo que lo que diga no, alguien que diga no, y él dice, pues ok, no lo hago. Pero como terminan los términos con este Homelander, pues al parecer ya no va a haber nadie que pueda este que pueda pararlo. Y más como va más esto maquiavélico, ya les había dicho que en algún momento están queriendo entrar, en el capítulo 5 me acuerdo, que están queriendo entrar como a la política, están queriendo entrar como a esta parte de que ok, pues tienen superpoderes, este, son como un arma viva, y por qué no estar también cerca del ejército, en la milicia, pero ellos teniendo su propia sus propios regímenes, inclusive sus propios concesiones, inclusive sus propios dineros. Les digo que todos ahorita, los siete, los superhéroes, pues es un negocio. Desde prácticamente hagan de cuenta como Spider-Man si viviera. Desde películas, de series de televisión, muñecos, cómics, merchandising, comerciales, inclusive si se rentan a patrullar en una ciudad, favores, presentaciones, o sea, se mueve dinero, se supone, ahí en el universo. ¿Cómo lo vendría haciendo los personajes ficticios, Spider-Man, Batman y demás? Pero ya como parte de la realidad. Se me hace muy bueno, se me hace muy interesante, y les digo nuevamente, no es que le quiera tirar tierra cada rato a DC, pero pues Kingdom Come, me sorprende que no hayan hecho, no le hayan dado el auge o el espacio que se merece Kingdom Come, que es una buena historia. Próximamente, si quieren, luego platicamos de Kingdom Come, porque debería estar en pantalla o en serie. Pues, va avanzando en las series de televisión DC, pero y en el cine, papá, pero bueno. Estoy tratando de no platicar mucho de la serie de The Boys, pero híjole, hay tantas cosas, como si nos vamos por capítulo, hay tantas cosas que ver. Me encanta este Homelander, por ejemplo, ¿cómo puede decirse que este es el primer capítulo? O ¿cómo puedes decir, ah, es que cómo es que es Homelander malo? No, pues aparte de en la serie no es no es el que ultraja a Starlight, sino que este está a las órdenes de una mujer, pero este lo manda, o más bien quiere, o tiene unas intenciones, es un si sí es un amor medio, tenemos a Maydeline, que tiene este amor bizarro, porque es como que la trata como su mamá, la trata como esta parte de que como muy Edipo, ¿no? De que ok, sí quiere con ella, pero no, pero sí, pero es la que se encarga de él, y no sé, tienen una relación media rara, por así decirlo. Pero aquí Homelander, pues por ella, pues va a hacer lo que para protegerla, va a hacer lo que sea. Y tenemos que va con un senador, y tenemos que va con un político, y pues va en su avión, y vemos que pues él sabe que va con su familia, va con su hijo, inclusive lo ve a los ojos prácticamente, va en pleno vuelo y simplemente deja que vaya avanzando el avión, y ¡fum! Cuando vemos, pues, prácticamente es un símil de Superman, vemos que destroza el avión con su mirada a rayo láser, ¿no? Dirían por ahí, su rayo láser, y los hace pedazos sin parpadear, sin titubear, sin remordimiento alguno, como puede haber sido Superman al momento de hacer ese tipo de acciones. Así que si es un poco interesante lo que nos muestran en esta serie, les digo, el cast es fantástico. Como a mí me sorprende mucho lo que es Anthony Starr, que es Homelander, que en algún momento, pues no sé, no es por menospreciar al joven, pero sí es de que pues, cuando no lo vimos a ver encarnado en un en una película de o en una serie de superhéroes, o que lo hayan llamado para sí, para un universo y que sea el principal. Y la verdad acá le queda al joven, wow, le queda muy bien, me cae muy bien el personaje de Homelander, de él, cómo lo realiza, porque lo hemos visto en otras producciones, puede haber sido comedia, puede haber sido un poco más romántico, pero aquí de malo, wow, lo hace muy bien, así. Sí, a mí me sorprende mucho cuando lo veo, porque no tiene ni siquiera maquillaje, no tiene un antifaz, sino que es el muchacho interpretando. Y las escenas de vuelo, las escenas de superpoder, la verdad, no me ven, pero híjole, muy muy buenas, muy buenas tomas. Muy bien, está muy bien realizada. Creo que le echaron muchísimas ganas en esta serie de The Boys. Les digo, muy, muy, muy alejada del cómic. Les digo, les recomiendo, pues, si quieren, con sus ligeras reservas, leer el cómic. Y la serie de televisión, o la serie de Netflix. ¡Bum! Hay mucho que contar, ¿eh? Mucho, mucho todavía. Son nada más 8 capítulos. Y, pues, ¿qué otra cosa les tenía que contar así como para que ustedes vean la serie? ¿Qué más? Ah, otra. Me encanta cómo desmitifican, pues, al superhéroe en las dos partes, ¿no? Donde ni es no es tan bueno el superhéroe, ni tampoco tan malo, ¿no? Acá me gusta porque los bajan como si que estuvieran tomando algo, lo están experimentando, los están creando para poder tener este auge, para tener esta injerencia en el universo. Inclusive, pues prácticamente, si no, sin conquistar el mundo, ¿no? Prácticamente, sí, es muy maquiavélico. Pero bueno, me gustaría decir más cosas de The Boys. Dejen en los comentarios si quieren que ahonde en algún capítulo, en alguna duda que tengan, ya que en serio, The Boys, muy muy buena serie. El cast, inclusive Carl Urban, tenemos ahí a Josh Trett. Imagínense, es muy muy buena, muy buen actor, así que híjole, tienen que verla. Y es todo por mi parte, yo soy Rome y los dejo con musiquita de Celso Piña al final del programa. Ya saben, nuestras vías de comunicación son la Cumancha Facebook y Cumancha Facebook, la Cumancha Facebook. También estamos en el blogspot.com y los dejo. Y recuerden, nuestras vías de comunicación es Facebook, la Cumancha.comics. También estamos en el blogspot.com, la Cumancha Comics, donde puedes escuchar el podcast. Agradecemos muchísimo que nos dejen subir nuestro contenido a lo que es Marvel BC, Doña Sub Comics, también para nuestros amigos de Cuerna Comics, ahí en Cuernavaca, Baja California. Allá en Cuernavaca, Morelos y en Baja California. Así que agradecemos mucho a la gente que nos escucha también y los que nos dan clic para escucharnos también en YouTube, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Agradezco mucho a todos los que nos escuchan MP3. Y si tú nos estás escuchando en YouTube, continúa viendo el contenido de la Cumancha Comics. Y si nos estás escuchando, pues también te invitamos a que veas el contenido de la Cumancha Rome en YouTube, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí, y probando. Y ya, hace 20 años. Probando.